tu ser algo irreal. Tan lejos de ti, sintiendo que no podré olvidarlo. Y pudo ser algo especial, tú embudeciendo junto a mí, callando que no hay nada de malo en eso. No quiero disfrazarme, no. Espera solo un tiempo y verás.